vidas que son para decir qué está pasando en Argentina. Y si hay que salir a la calle, hay que salir a la calle. Si tenemos que ser libres, tenemos que ser libres. Tenemos que salir a la calle para decir que estamos mal. No tenemos que ocultar y hacer ver como que todo está bien y callarse la boca. No, tenemos que decir que estamos mal. Y ahora realmente seguir viajando para pedir más plata, para seguir pagando intereses, ¿hasta cuándo nos van a enterrar al pueblo argentino? Así que bueno, y decirles que hoy, lo mismo que otro jueves, lo que primero pedimos es que se abran los archivos. Seguimos insistiendo. Queremos saber qué pasó con todos los varones, las mujeres, todos nuestros detenidos desaparecidos. Queremos saber además quiénes están en esas listas, en esos archivos que no quieren abrir. Y si hay que seguir mandando a la justicia, iremos. Les queremos decir que las madres seguimos los juicios y es lo que todavía tenemos que seguir empujando. No nos conformamos con lo que supimos hasta ahora, porque no supimos nada. Todavía hay más de 300 jóvenes que no conocen su propia identidad. Y seguimos nosotros viendo de qué manera estos pibes y pibas que fueron apropiados de la madre cautiva en los campos de concentración y los chicos recién nacidos se los entregaron bien al estilo nazi a familias desconocidas. Nosotros no queremos que estos chicos sigan su vida sin conocer su propia identidad. Así que seguimos empujando los juicios y seguimos empujando el pedido de que se abran los archivos. Ya es hora. Cada tanto se nos muere una madre, un padre. No puede ser que se vayan de este mundo sin saber qué pasó con sus hijos, sus hijas. Lo otro que queremos decir, que hoy nuestros hijos e hijas, hoy, estarían en la calle junto a ustedes pidiendo de que la Argentina termine el hambre. Ellos luchaban para tener una vida digna para todos los habitantes de nuestro país. Ellos luchaban por la justicia social. Y hoy estarían en las calles diciendo basta del Fondo Monetario Internacional, basta de pagar una deuda que no debemos al pueblo, basta de estar enterrados pagando un gasto que hicieron otros y no decimos que lo paguen lo que lo gastaron. Que se haga cargo el Estado de que esto no vuelva al Fondo Monetario. Y devuelvan los dólares, si es que los devuelven, y dicen que vamos a devolver al fondo. No, al fondo nada. El fondo nos robó y nos sigue robando. Así que nosotros los argentinos, cada peso que se recuperaría, que yo no lo creo, no creo que nadie va a devolver lo que robó. Entonces, cada peso que proponiendo recuperarían, tiene que ir a pagar para paliar el hambre del pueblo. Bueno, ahora ya va a empezar este acto. Nosotros le queremos decir que apoyamos este movimiento piquetero porque es la manera de denunciar cómo estamos en este momento en la Argentina. Apoyamos a los piqueteros y a todos los movimientos sociales que están diciendo en la Argentina hay hambre. No queremos que se sufra hambre. Y apoyamos a los docentes. Y hoy apoyamos a los enfermeros y enfermeras que vienen reclamando que tengan el estatus que corresponde de profesionales. No puede ser que los enfermeros sean maltratados después de poner su vida al servicio del pueblo. De haber puesto su vida día por día, muchos murieron con la pandemia. no se fijaron, tuvieron que atender a la gente con el virus y la atendieron. Así que decimos al gobierno de la ciudad de Buenos Aires especialmente que los tiene discriminados. Lo está echando. Y los está echando también con la falta que haces. Así que les queremos decir que las madres estamos con los movimientos sociales y nuestros hijos e hijas hoy estarían acá en la plaza y estarían acompañando a todo el pueblo para pedir que haya justicia social, que no haya hambre y que todos los chicos puedan ir al colegio, puedan estudiar y puedan tener su comida con sus padres en la misma mesa. Así que eso le queremos decir, que estamos siguiendo los juicios, que hay novedades, no sé si por acá está Pablo Pimentel, porque hay alguna novedad en el caso Molares. Parecería que a lo mejor, si se solucionan problemas de técnicos de la justicia, que pueda salir en libertad y no ser extraditado. Que es lo que pedimos, que no se le ocurra al presidente de la República extraditar en ningún momento a Facundo Molares, porque la Argentina no es país de extraditar a la gente que es pedida, además para saber, quizá hasta no estar esperando para matarlo. Así que eso le queremos decir. Y bueno, y acompañemos los que podamos a este movimiento de piqueteros. Mucha gente vive con mucho sacrificio hoy a expresarse en las calles del país. Y acompañémoslos todo lo que podamos. Así que nosotros pudimos hacer nuestra marcha de los jueves y estamos orgullosas de cada jueves junto a ustedes de reivindicar a nuestros hijos e hijas detenidos desaparecidos. Y también reivindicamos a todos los compañeros, compañeras que fueron presos políticos y hoy están dando testimonio para contar lo que pasaron en estas cárceles de la dictadura cívico-militar eclesiástica. Nosotros agradecemos que la gente, que los especialmente los que estuvieron presos, puedan dar el testimonio todavía de lo que vivieron. Así que los abrazamos. Abrazamos a los héroes nuestros de las Malvinas todos los días, a los que no pudieron volver, pero a los que volvieron y hoy por hoy están empezando los juicios porque fueron torturados y maltratados por los mismos genocidas que durante el terrorismo de Estado se llevaron a nuestros hijos y los torturaron y a muchos los arrojaron al mar y al río. Así que nosotros los abrazamos a los muchachos que además fueron mujeres, a las Malvinas y estuvieron oculto esa noticia al pueblo argentino. Que las Malvinas fueron también mujeres a colaborar con esa guerra maligna que un borrachín militar decidió mandarnos a los argentinos. Así que las Malvinas son argentinas, son nuestras, y los que fueron a luchar, nuestros argentinos, los reivindicamos todos los días. Bueno, les queremos decir gracias por acompañarnos el día de hoy. Y mañana está la sentencia de Checolás. Y la chiqui está por ahí. La chiqui. Chiqui. Chiqui. La chiqui. Y Beverly está por ahí. Sí, allá es tuyo. Bueno, Beverly va a hablar un poco de la deuda externa. La seguimos teniendo, No se crean de que ahora está pagado todo, Mentira. Mentira. Nora no deja mentir. Lo único que vamos a hacer hoy es invitar a todos a participar la semana próxima del 16 al 21 de mayo. Estamos impulsando una semana de acción en todo el país fuera del FMI. No puede ser que vienen virtualmente o personalmente, no importa. Vienen para controlar las cuentas, vienen para asegurar que el ajuste se sigue, que endurezca, que el extractivismo avanza sobre los pueblos y los territorios. Así que vamos a seguir en las calles. El jueves 19 de mayo invitamos a todos puntualmente a las 12 del mediodía, aquí nomás frente al Ministerio de Economía, donde vamos a hacer una rueda de prensa, una radio abierta, e invitamos, va a haber acciones, actividades diversas en todo el país. La invitación está para que se organice, tenemos volante, cartilla, todo lo que pueden necesitar, y el jueves lo esperamos a las 12 del mediodía aquí mismo frente al Ministerio de Economía. Detenidas y detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presentes. Los chicos caídos por la bala asesina policial. Presentes. Las mujeres víctimas de femicidio. Presentes. Todas las madres que luchan contra el gatillo fácil, contra la droga. Contra la droga, presentes. Ayudémosla. Este no tiene que ser un país de droga. A los pibos les queman el cerebro. Los traficantes que no van presos. Compañeros, compañeras. Dos por tres. Así que, presentes, ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. Siempre. ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle!